¿Qué es Aguafuertes? Un programa de radio. Ah, ¿solo eso? No, la radio como un escenario de lo cotidiano. Donde dirigimos nuestra película para dejar de ser espectadores y ser protagonistas. No entiendo, ¿es una película o un programa de radio? No, es un cuento fantástico que nunca nadie escuchó. Sigo sin entender. Es la música del alma que se quiere hacer escuchar. ¿Y por qué lo hacen? Para recuperar los espacios de expresión popular. Porque en el barrio pasan cosas y las conoces. Para continuar expresando una voz. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Ah, ya voy entendiendo. Un espacio por y para los jóvenes. Amaneciendo ideas. Despertando conciencia. Aguafuertes. Un programa con cosas que nos pasan. Estoy cansado de que me digan lo que tengo que hacer, lo que puedo y lo que no puedo. Realmente estoy cansado. ¿Pero quién te dice? Y hay un montón de gente en el camino, gente querible y otra gente que no. Y me molesta más la gente querible. Y claro. La no querible, como que sigue la ignorás, pasa. Sigue de largo. ¿Viste? Pero esto de, no, eso no se puede hacer. ¿Y por qué no? O sea, estoy cansado de que me digas que esto... ¿Pero te cansa porque hay mucha gente que te lo dice? No, por ahí son pocas que lo repiten. Ah. ¿Te cansas de escuchar a los mismos? Sí, y además, cosas que por ahí se pueden comprobar de que sí se pueden hacer, o sea, con más tiempo, con otra historia, pero, viste, me cansa, ¿viste? Uh-huh. Es como una... como el pajarito de la publicidad, ¿viste? Sí. Que ni sé de lo que era, pero... pero quedó la imagen del pajarito martillando, picoteando la cabeza. Exactamente. Yo estoy cansado de la gente que se queja de que hace frío, porque estamos en invierno, ¿no? Es normal. Natural. Claro. ¿Qué hace? Frío en invierno. Y en verano la gente de qué se queja. De que hace calor. De que hace calor. En realidad estoy un poco cansado de la gente que se queja. La o sea, queja. Me estoy quejando de algo, entonces estoy cansado de mí también. Y sí, estoy cansado de mí. ¿Qué quieren que les diga? ¿Alguna vez no se cansaron de ustedes mismos? Sí. Pasa, pasa. Todos tenemos el momento en que nos cansamos. Sí. El tema que se repite a veces, muchas veces. Es todo un tema. Yo no sé, pero ¿Víctor no va a venir hoy? Sí, debe estar llegando. Debe estar por venir. Ah, bueno. ¿Vos de qué estás cansada? Pensé que ibas a decir, yo estoy cansada. Sí, estoy cansada de muchas cosas, chicos. Yo soy medio renegada de la vida, me parece. Digo, no sé, ¿no les pasa que se cansan de todo? O un día, por lo menos. Hay un día que te levantás sonriendo... Y un día que me levanto y estoy cansada de todo. Estoy cansada de levantarme y, no sé, y que haya ruidos en mi casa. Estoy cansada de salir y, no sé, y que la gente en la calle ande toda atolondrada y te choque. Me cansa la gente que está cansada. Me canso fácil. Sí. Por muchas cosas. Yo estoy cansado de esas cosas que te pasan. Como vos decías recién, me parece que es... esa sensación que te da a veces que te levantás, pensás en todo lo que tenés que hacer hasta que te vas cansás. A dormir y ya te cansaste. Y te cansaste antes de salir, o sea, de la cama. Te levantás y querés que termine el día. Tal cual. No importa todo lo que tenés que hacer. Es medio depresivo, podríamos decir. Sí. Así como ganas de irte a dormir directamente, no despertarte. ¿Sabes qué me cansa? La rutina me cansa. Bueno, hay que luchar contra la rutina. Mal. Una semana haciendo lo mismo, me cansa. Sí. Trato de variar un poco, aunque sea cosas mínimas, pero variarlas porque es cansador. ¿Y tu pareja qué dice? No, chicos, no hablemos de esas cosas. ¿Por qué? Sí saben que no. Ahí llegó Víctor. Víctor, puedes llegar ahora que quieras. Bueno, che. Dale, tranquilo, pasá, sentate. ¿De qué estás hablando? ¿Estás cansado? Sí, por eso me retrasé, me quedé dormido. ¿De qué estás hablando? Y justamente hablamos de eso, de que estábamos cansados, pero vos, ¿de qué estás cansado? Estoy cansado de tantas cosas. Estoy cansado de que no haya monedas en para el colectivo. Estoy cansado de que de hacer cola para conseguir el boleto. Estoy cansado de los guardas que están arriba del tren. Estoy cansado de que mi vieja me llame por pelotudeces. Estoy cansado de tantas cosas. Estoy cansado de... ¿De qué más? Andar en bicicleta, estoy cansado de estar cansado. poco tuyo. Si mi cabeza es eficaz, somos cultura. Cultura que camina. Cultura que camina. Somos cultura que moviliza. Cultura que moviliza. Cultura que cambia. Que cambia. Cultura que cambia. Somos cultura que cambia. Aguas fuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Firmar. ¿Cuántas hojas son, che? Estoy cansado de Facundo que viene a quitarme. Pero tengo que firmar yo, Facundo. No me saques las cosas, ¿ves? Estoy re cansado que me haga lo mismo. Estoy cansado de todo. Pará un poco, boludo. Así no llegás al año que viene, a fin de año, a las vacaciones. ¿Sabés que hay algunos oyentes que están cansados de no saber cómo comunicarse con nosotros? Bueno, entonces, eso tiene solución, me parece. Eso tiene solución fácilmente. Cuatro. ¿Cuatro qué? No, que pero lo que pasa es que siempre me interrumpe. Cuatro vasos, faltan cuatro vasos acá. Hay dos solamente. Está todo mal. 466-6559, línea directa para comunicarte con este programa. 1561-540359, mensaje de texto. También puedes comunicarte con nosotros a través del Facebook, que es Aguafuertes, y dejarnos tu comentario diciéndonos vos de qué estás cansado. No, las últimas no estás, Facu. Qué gracioso. ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? De Leo, que está jugando a Pictionary ahí con la pizarra mágica. Nos hizo un cartelito. ¿Cómo estás, Facu? ¿Estás cansado de firmar? ¿Será que terminé de firmar? Está concentrado. Bueno, un poco se habrán dado cuenta, estamos todos cansados. Por suerte empiezan las vacaciones, perdón, para los estudiantes y los chicos que van a la escuela. Me imagino que en este momento hay mucha gente contenta. En realidad, en la provincia y en capital, en el interior, muchas provincias ya empezaron las vacaciones. Así que tenemos vacaciones, estamos cansados. No sé, yo no estudio por ahora. ¿Ustedes tienen vacaciones de estudiantes, de trabajo? ¿Sabes qué? Me llamó la atención que este año escuché mucho la palabra receso. no vacaciones. Y ahí escuchamos una directora que decía, chicos, aclaramos que es receso invernal y no vacaciones, dice. Son días para trabajar más duro. Claro, igualmente la, las vacaciones tienen que ver con el verano, me parece, más que con el invierno, ¿no? ¿No es? Sí, yo cuando era chica decía vacaciones de invierno. Hace un tiempo le sigo diciendo. Claro, sí. Justamente las vacaciones de invierno se dan en esta época, fines de... de julio, principio de agosto, porque es la época más dura de frío. Y realmente es un receso escolar, no son vacaciones. Ay, bueno, perdón. Gracias. Perdón. Pero igual los chicos se ponen contentos. Yo hace un mes que estoy de licencia. Ahí Cristian, Cristian del otro lado escribía en la pizarra que está cansado de la gente que festeja las vacaciones. Leo, ¿podés venir a buscar el libro de acta? Que estoy cansado de firmar. Che, estuvimos... ¿Cómo estás, Leo? Chau. Estuvimos preguntándole un poco a la gente en la calle de qué estaba cansado. Así que vamos a escuchar algunos de esos testimonios que tenemos. ¿Escuchamos algo? Dale. La verdad, esto, ese estrés que produce la ciudad, ¿no? Es las autos, el movimiento y todas esas cosas. Eso es lo que más cansa, creo. Pero bueno, hay que compensarlo haciendo lo que uno hace. Yo qué sé. Lo económico y todo viene de parte de esto, de ciudad. Porque yo me puedo ir a vivir al Bolsón y hacer la mía allá y ya está, olvidarme de todo. Pero el estrés y el cansancio lo produce esto. Las mismísimas. Igual, ahora yo te cuento. Y sí, el estrés, ¿no? Un poco la rutina, la ciudad. Lo que hablábamos al comienzo. Lo que hablábamos recién, exacto. No sé si tiene que ver con la rutina, el estrés. Y digamos que la rutina en algún punto puede llevarte al estrés. Digo, la rutina, como la planteaba recién, no sé quién es este Mariano, chico que nos hablaba, Mariano. Lo encontramos en la calle, sí. Mariano nos contaba que el estrés es lo que de lo que está cansado él. Y la rutina lleva un poco al estrés. El hecho de hacer siempre lo mismo y tener que llegar y llegar a terminar la semana con todas las cosas que tenés que hacer, te llevan a estresarte. Por eso dice que él se va al Bolsón o algo así. Decía que se iba a vacaciones al Bolsón. Te noto estresada. No estoy estresada, estoy acelerada. Sí, igual Víctor, convengamos que hay un estrés. Vivo, normal. Igual es como que soy acelerada. Tengo épocas en las que me acelero más. Entonces ustedes me tienen que hacer como Víctor, así. Es propio con de las manitos. El estrés, ¿es propio de la ciudad? No, el estrés es natural y es necesario. Hay un estrés que es necesario para poder sobrellevar las exigencias de la vida. Hay un estrés que ya pasa a ser nocivo para la salud, que es cuando excede ese estrés normal y hay exigencias que uno, bueno, ya sea por la rutina o por esto de que cosas que te sorprenden todo el tiempo también pueden ser, ¿no? Claro, que se pueden ir para varios extremos. Y bueno, hay un montón, pero sí, bueno, el estrés en la ciudad generalmente suele ser nocivo. Acá llegó un mensaje que también tiene un poco que ver con esto del estrés en la ciudad, mucho sobre todo para la gente que labura. Estoy cansado de viajar todo apretado y apoyado en el Sarmiento. Pregúntale a Víctor si no está cansado de perder todos los lunes, dice Sergio. Esto me imagino que es en relación a los partidos de fútbol que hacías los lunes, Víctor. No estoy cansado. Todavía no me cansé lo suficiente. Igual. ¿Pero es así? ¿Perdés todos los lunes? Igual, esto es personal. Sergio, te recuerdo que el otro día no ganaste un partido. Un partido no ganaste. Pero tranquilo, no estoy cansado. Yo también estoy cansado de viajar apretado en el Sarmiento. Yo también. Creo que la mayor parte de la gente a está nadie cansada. Le gusta. Igual hay mucha gente que se queda esperando varios trenes para poder ir sentado. No, yo tengo otra. La gente lo que hace es ir hasta Merlo, subirse en Merlo, sentarse y de ahí venir a Moreno y viajar sentados hasta 11. Te levantás a las 4 de la mañana. Te levantás temprano. Pero viajás sentado. Eso. Pero estás cansado no por viajar sentado, sino estás cansado porque te levantás muy temprano. Sí, bueno. Estamos en la misma. Yo no lo prefiero hago. Viajar parado y dormir un poco más. ¿Dormir parado? No, dormir un poco más en mi casa y viajar parado en el tren. Sí. Pasa que, bueno. Y, y dormís parado. Porque y claro, se sostiene la gente. Es imposible que dormí se caiga. No, si viajas yo a me dormí 8, parada en el tren y casi me caigo. Y había gente. Ahora en el tren pusieron unas manijas que tienen publicidad. De la policía, entre otras cosas. Yo estoy cansado de ver publicidad por todos lados. Eso es algo también que cansa los ojos, la vista. La contaminación no visual. Te deja pensar un segundo sin que estés mirando a una policía en el boleto del tren. Te subís al tren, en el techo pusieron publicidad ahora. Cosa que si mirás para arriba para dormirte, también tenés publicidad. Estoy cansado de los celulares que suenan en el estudio. En el cine, Es la primera vez que me pasa, siempre es mal. Bueno, por lo menos suena, Darío. ¿No? Estoy cansado de los buchones. Estoy recansado de los buchones. Tenemos más testimonios. Porque estuvimos haciendo entrevistas en la calle con la gente. Dame un segundito. No hay marketing que le venga bien a la policía, además. No, por más que lo pongan, no hay marketing. Se dice, si sabes algo, llama al 911. sé que no voy a llamar nunca. Eso es lo único que sé. Yo sé muchas cosas, chicos, así que cuídense todos ustedes. Es una amenaza. Estoy cansada de la gente que amenaza con cosas que sabe y no sé si sabe. Vamos a... Sí, allá ahí Facu quiere entrar al estudio para dar su testimonio. Le vamos a contar que ya está en el estudio, se armó. Así que esperen un ratito, vamos a escuchar una notita más y volvemos con más Aguas Fuertes. De la gente. La verdad, pues muy indecisa. Muy, muy indecisa. ¿Te pasa acá en el trabajo? En todos lados. Para subir al colectivo, para ir a comprar, es indecisa. Muy molesta, muy jodida. Estoy cansada de la gente. ¿Y esto cómo te afecta en tu vida en general, digamos? Me pongo de mal humor. Me pongo de mal humor y puteo gente. No, más que eso, no. Más que putear gente, todavía no llegué a pegarle a nadie todavía, por suerte. Me controlo. ¿Y en lo cotidiano qué cosas te molestan? En lo cotidiano, que la gente no salude. Decirle buenos días a las personas sin que no te contesten. O que te empujen y no te digan permiso. Eso jode. Es muy cotidiano, que te choquen y nadie diga perdón. Al teléfono que estaba sonando recién, que es el mío, mandó un mensaje, un oyente amigo, obviamente, porque dice, pasate la marcha de la bronca, estoy cansado de los peronistas. Epa. ¿Por qué? ¿No dice por qué? No dice. Igual tengo otro mensaje, el que dice, es propio de la vida urbana, me imagino que será el tema del estrés. Claro. Se relaciona con sobre todo la carga de las actividades y de la presión de la vida moderna. Sí, igual está bueno el testimonio de esta chica, ¿no? Sí, que estamos que primero escuchando. Te empujan y después te piden permiso, por lo menos. A ver, permiso. Vamos a usar este micrófono, no me gusta. No, a mí no me gusta tampoco, por más que pidan permiso, si me empujaron. Estaba Víctor, bastante, digo, con Víctor como... le hicimos la entrevista y sí. Estaba muy cansada, en serio, de ofuscada. La gente, ¿no? Sí. Como que... Era tarde, aparte anduvimos por una feria acá en Moreno y la chica es vendedora en la feria, así que me imagino que debe estar cansada de atender tanta gente, claro. Que justamente decía que estaba muy indecisa. Además la gente suele cuando va a comprar cosas o ropa o cualquier otra cosa, decir... Bueno, yo suelo hacerlo igual, me quejo de la gente, pero yo suelo hacerlo. ¿Me mostrás esto y esto y esto? Bueno, paso después, porque soy muy indecisa. Entonces como que tengo que... Entonces entiendo a la chica pobre que se trabaja vendiendo cosas. Debe estar cansada de esto, yo me cansaría. Dice que todavía no llegó a pegarle a nadie igual. Igual estaría bueno que nos digan por dónde es, cosa de que sigamos, vamos tranquilos, la tratamos bien, le decimos perdón, permiso, gracias. Pero lo de la gente en la calle es verdad un poco, sí, ¿no? Sí, eso sí. Es terrible... Es lo que decíamos, de que van todos apurados, te chocan, claro. Te empujan, no se dan cuenta. Y. No, claro, es el poco registro del otro, ¿no? Uh-huh. Es como que vas en lo tuyo, encasillado. Sí, y casi que perdés el registro de vos mismo a la vez. Seguro. Lo mismo. Bueno, recordamos que para comunicarse está el teléfono para mensaje de texto 15-6154-0359. Tenemos dos entradas para una fiesta que va a haber mañana en ATE, una fiesta de conurbanas. Después vamos a estar ampliando un poquito el tema. También pueden llamar al 466-6559. Así es. ¿Les parece? Vamos a escuchar un poquito de música con ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no. Lo que pasa es que yo le pedí la mancha de la bronca que el operador había tenido. Ah, perdón. Bueno, dale. ¿Por qué no? Vamos. ¿Por qué no? Cansado de... Thank you. Yeah! voy a arrancar con todo. Oyentes, que los chicos de Sermón nos dejaron dos entradas, así no, que Víctor, no dejaron nada. Yo tengo algo para proponer. Estoy contento. Proponga. ¿Estamos todos contentos? Sí, estamos sí, todos claro. Contentos. Sí, estoy contenta, pasando muy bien. Entonces hay que mirarlo al manager. Tenemos un manager. Está hablando por teléfono y todo. Mira, como todo manager, habla por teléfono. Le vamos a pedir dos más, así que hay cuatro. Cuatro entradas, cuatro. Cuatro entradas. Y hay un disco, hay un disco. Hay un disco. Y los anteojos de uno de los chicos que está ahí afuera. Y unos calzoncillos dijeron también. Unos calzoncillos autografiados por el operador acá. Los calzoncillos de Cacu. Los calzoncillos de Cacu. Y los del operador también. Sí. El mundial tuvo su pulpo. Nosotros en FM Moreno tenemos al pulpo Martín López, que está a 20 manos ahí tratando de solucionar. Los calzoncillos de López se van a llevar transpirados porque sudados. Se cortó la luz y no sabe cómo transpiraba el muchacho. Pensaba que era él, ¿no? Fui yo. Después del partido, el calzoncillo después del partido. 4-6-6-6-5-5-9. Si quieren las entradas, llámenos. No vale mensaje de texto. No, llamar. No vale mensaje. 0237 para la gente que llama. 0237 para la gente que está fuera de Moreno. Así que llamen y le vamos a dar las entradas. Tenemos 4, vamos a hacer dos pares de entrada. Ahí está. ¿No, Mariano? Que asuma la cabeza. Ahí está llamando. No, córtenle. Atendelo. A ver. Ofrecele que salga al aire. Ofrecele el aire. Se cortó. No, qué lástima. Tema. Bueno, me las quedo yo las entradas. Claro, vamos. ¿Con qué? Hay 200. ¿Con otro tema? Ya pidiendo afuera en la puerta otro tema. Otro tema. No los dejen entrar. Represión. No, seguro que fueron los que cortaron la luz. ¿Se corta muy seguido la luz acá en Moreno? No. No. Hace un montón que no. ¿Nos pasó alguna vez acá en el programa, Mariano? Una vez. De cuatro años, una vez. Acá cortan el luz, allá en Merlo corta el mambo, nuestro intendente querido corta el mambo todo el tiempo. No deja la cultura. Acá también cortan el mambo. Acá cortan el mambo. Debe ser pariente del intendente de allá. ¿Debe ser o es? Es vasco el intendente, ¿no le dicen el vasco allá? No sé, allá le dicen de todo, menos. Bueno, acá también, el vasco y otras cosas también le dicen. Querido Raúl, mi querido, qué lindo, este chico lindo. Bueno, bonito. De familia. Bueno. Perdón. Vamos a hacer una canción que es de una murga de Aedo, se llama Cosa de Mandinga, a la cual pertenece acá el compañero percusionista, y yo integré las filas del año pasado. Este año. Que se llama. Pasa con el carnaval, pasa. Sí. No, es verdad. Se llama Fiches. Es una murga porteña. Popular, al fin la cosa van a hacer. las vías de comunicación para el que quiera llamar. Bueno, ahí está sonando el teléfono. 4666-559, como lo están haciendo para conseguir las entradas para Sermo. ¿Cuándo es la fecha, chicos? ¿Nos recuerdan? 23, viernes 23, en Zipatote, Pompilla 2413, a las 22. Castelar. Voy a pasar un chivito ya que estamos acá. Perfecto, ¿por qué no? Voy a pasar el domingo a partir de las 2 de la tarde. Así cronológicamente, mañana y el domingo. El sábado, mañana, ¿hoy qué hay? Hoy está acá el programa. Claro. Mañana tiene la fiesta de Conurbanas acá en Moreno también. Que es Piovano 3165, a 3 cuadras de la estación. Sí, las chicas de Conurbanas nos acercaron también 2 entradas, que la llamen y tenemos las 2 entradas para que puedan ir a la fiesta. ¿A partir de qué hora es? A partir de las 22. Va a tocar la Chirigota, Social Club, Ficciones y Tres Tiros. Así es. Tenemos una comunicación telefónica que quieren hablar para pedir las entradas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo es tu nombre? Inés. Inés, ¿cómo estás, Inés? ¿Cómo estás, Víctor? ¿Todo bien? Bien, conocida, Inés. Bueno, ¿qué llamabas por las entradas, Cine? Sí, tengo muchas ganas de ir a verlo. Ajá. ¿Le gustó o no le gustó? Me encantó. Qué bueno. Bueno, entonces, Cine, te dejamos 2 pares de entradas, las vas a tener que venir a buscar a casa a ver a 81. Un par, un par, un par. Un par, un par, un par. Perdón, un par. Buenísimo. O sea, 2 entradas. Gracias. Estuve justo pensando que se me había cortado internet y estuve con la radio ahí sintonizando y no, eran ustedes que se me había cortado la luz. Sí, acá se cortó la luz, pero ya estamos transmitiendo nuevamente por internet. Bueno, sí, ya, ahí ya lo puse de vuelta. Bien. Bueno, seguí enganchada a la radio y disfruta de que los chicos van a tocar, ¿cuántos temas? ¿20? ¿30 más? 16 tenemos preparados. 16. Buenísimo. Bueno, así que gracias. Bueno. Un abrazo. Chao. Saludito. Chao, ya. Bueno, ahí está Inés, que se llevó un par de entradas, queda un par más. Queda un par más. Y los calzoncillos del operador. Transpirados, muy sudados. Están para, lo llevan a la casa y le hacen... ¿Te acordás del Diego cómo transpiraba la camiseta? Hacía, salía todo el agua. Ah, estaba pasando un... El chivo. La de fiesta de Conurbanas. Era ya sí, ya y el domingo, la gente que está con ganas, vamos a hacer una peña en el transformador también. Una peña a partir de las 2 de la tarde. Así que la gente que se quiera dar vueltas por allá por la casona, la entrada es a voluntad. Nos van a tocar algunos grupos, a ver un grupo de danza también. Así que... ¿La dirección te acordás? Caseros 200, Caseros y Lavallol. Igual lo tenemos en Aedo, es en Aedo. Ah, sí. Hay que prender la computadora. Hay que prender la computadora. Es ahí a 2 cuadras la estación de Aedo. Es una casa vieja, grande, la van a conocer. Si muy caminás linda, 2 cuadras linda. Por Caseros, te y aparte perder. Va a estar lleno de hippies dando vueltas, que seguramente. Sí, a ahí, los hippies en la consulta. Ahí, claro, algo así. Bueno, gracias por el espacio. No. Bueno, chicos, otra más. ¿Tocamos una más? Sí, por favor. Vamos a hacer una de las últimas canciones. Es con un ritmo así. Medio de Rhythm and Blues, una cosa así. Rhythm and Bruno. El Rhythm and Bruno. ¡Puede ser! Carita en el tren, ¿qué es lo que te pasa cuando ves que ya no abre el almacén? ¿Qué es lo que te pasa cuando ves a aquel anciano llorando por no poder correr? ¿Qué es lo que te pasa cuando ves a aquel cobarde que le pega a una mujer? ¿Qué es lo que te pasa? Lo que te retrasa a combatir el egoísmo de una vez. Mira qué paradoja, esta lluvia no te moja y se inunda tus bolsillos de placer. ¿Qué es lo que te pasa? Lo que pasa, se te pasa y golpes a lo que es. combatir el egoísmo de una vez. Mira qué paradoja, esta lluvia no te moja y se inunda tu bolsillo de placer. ¿Qué es lo que te pasa? Lo que te rechaza a combatir el egoísmo de una vez. Mira qué paradoja, esta lluvia no te moja y se inunda tus bolsillos de placer. ¿Qué es lo que te pasa? Lo que te retrasa a combatir el egoísmo de una vez. Mira qué paradoja, esta lluvia no te moja y se inunda tus bolsillos de placer. ¿Qué es lo que te pasa? Cuando lo que pasa se te pasa y golpes a lo que es. ¡Ena! ¡Bravo! Comunicar por mensaje de texto al 1561 5403 59 o llamarnos para el par de entradas al 4666559. Ya, porque nos estamos yendo. Llegó un mensaje a nuestro celular que dice: por los calzoncillos del Chulito. La gente no quiere música. No quiere firma, no firma. Que se hagan cargo. Permiso que te robe el micrófono. El operador de afuera me está diciendo que tenemos que hacer una tanda. Tenemos un disco que se armó ahí también para regalar, así que llamen, todavía queda un ratito. Vamos a hacer una tanda para hacer un tema más. ¿Los comprometo? No. Vamos a hacerlo. Bárbaro. ¿Tienen ganas? Bárbaro, bueno, entonces vamos a la tanda y en un ratito. ¿No vamos a tanda? Me pidieron tanda de afuera. Ah, bueno, no, listo, tanga, vamos tanga, a tanga. Tanga. Ah, que tiene una tanga el operador. La tanga del operador era. Bueno. A ver, cuéntenos una vez más la fecha que van a tener próxima y contactos, página. Ahí los chicos. No, ahí la, pato. Pato, no yo te pregunto y vos contestás. Pato, ¿qué vas a estar haciendo el viernes que viene a las 22 horas? Tocando. ¿En dónde? En Zipatote. La dirección es... Pompeya 2413, Castelar. Perfecto. ¿Junto a quién, Patito? Entre calles. Muy bien. ¿De dónde es Entre calles? De Quilmes son, ¿no? De Quilmes. Sí, de Quilmes. Son gente de Quilmes. Ya vamos a ir a tocar a Quilmes, así que... No a Quilmes Rock, ¿eh? A Quilmes, a la zona de Quilmes. Quilmes Rock, no estamos convocados. Por ahora. Por ahora no estamos en Quilmes Rock. Claro que sí, es, nosotros tenemos muchas cosas que decir, así mientras más gente la escuche mejor. Mirá. ¿Quién es? El manejador. Ahí está. Todo el marketing se trajeron. Y poco no vieron la remera. No la sé remera. Si... Estas van a quedar para la radio, seguro. Chicos, tienen página, tienen Facebook, tenemos todo. Díganos la página, ¿qué tienen? www.searmo.com.ar. El Facebook. También el Facebook que se armó. Se armó. Yo lo ah, estuve, es así. Estudiando. Ah, ahí está. Después, ¿qué más? Hay un montón de videos en YouTube. Si quieren ver también lo que hacemos con toda la banda, se pueden meter en el YouTube, que hay 14.000 millones de videos. Que algunos están en la página igual. Hay algunos en la página, otros en Facebook. Pueden entrar, hacerse amigos de Facebook. Pueden entrar a la página y dejar su mail para que les llegue la información de las fechas. Escuchar a la banda. Eso. Ver las fotos. Bueno, ahora sí me dicen tanda, así que volvemos en un rato. Bueno. Aguafuertes. Aguafuertes. Aguafuertes. Nos gusta. Y no es solo rock and roll. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. El deber nos ha llamado a Sudáfrica para tareas de prevención y represión. Tenemos un listado de delincuentes que han llegado aquí a Sudáfrica, pero entre otros integrantes tiene un señor llamado Garcés de apellido, alias El Chino. El señor Palermo también integra esta banda, alias El Tronco. Los sábados, a las 13 horas, entramos en Estado de Coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de Coma, sábados de 13 a 15 horas, por tu estación de diversión. El domingo 18 de julio, el Cabra de las Manos de Filippi toca a beneficio del Bachillerato Popular en el Centro Cultural y Social El Cañón, Monsegur 260, esquina Irigoyen. El Cabra de las Manos de Filippi. Domingo 18 de julio, 17 horas puntual. Entrada 10 pesos más libro educativo. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando Aguafuertes por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. ...466-6559... Si querés llamarnos, tenemos un par de entradas más. Y tenemos un disco de los chicos de Sermó que están acá todavía en el estudio. Van a tocar un poquito más. Y si no, mandanos mensaje de texto al 1561-540359. Hoy cuando iniciamos el programa teníamos como una pregunta. Siempre hacemos una consigna y vamos trabajando en base a eso. Y la consigna de hoy era de qué están cansada. La gente de qué está cansada. Ustedes. ¿De qué se encuentran cansados? De trabajar yo. De trabajar. De trabajar. Yo del transporte también. El transporte creo que es algo que nos cansa. A toda la gente, creo que. Más el Sarmiento, los que conocen el Sarmiento, creo que. Yo también creo que muchas de las cosas por las que dejé el laburo era porque viajaba a Microcentro todo el tiempo. Me quemaba la cabeza. El laburo no, el viaje. El viaje. Y la energía que hay dentro del tren. Hay una energía de mierda. ¿Furgón o vagón? No, vagón. Ahora viajo en el furgón. Vagón, desde chiquito vagón. No, ¿el resto? Yo estoy cansado de los precios tan altos. Eso me molesta mucho. Andá de Carrefour. No me alcanza para nada. Vas al supermercado, compras dos boludeces, 20 mangos. Y no te alcanza para nada. No sé, yo ya paso, Paso. Nada, bueno, yo un poco estoy cansado de compartir el mundo con la gente que no piensa y acepta las cosas como son. ¿No? Mirá qué profundo. Sí, te momento. Pero te da bronca, ¿no? Porque decís, todas las cosas funcionan mal, pero porque la mayoría de la gente las acepta. Y es así. Bien. ¿Me querés preguntar a mí? ¿De qué estás cansado? Ya dijiste hoy al inicio del programa. No, pero yo estoy cansada, que voy a apoyar acá a un compañero que está por ahí, que decía que estaba cansado del trabajo en negro y de no poder decir que estaba contento de que venían las vacaciones porque él no tenía vacaciones. Bien. El productor creo que era. ¿El productor del programa o el productor de la banda? No, el productor del programa. Estaba así como enojado. Que yo me enojé con él y dije, me da bronca eso también. Ahí está. No, con él, se enojaron juntos. Claro. Juntos. Bien. Proyectos. Vi en la página, estuve chusmeando de vez en cuando entro. Tienen un demo y el disco que nos alcanzaron el año pasado. Sí, es, sigue siendo el demo, es el mismo demo. Las cosas están muy difíciles por lo general para... No sé para las demás bandas, pero para nosotros se nos está haciendo muy difícil grabar porque los precios también están... por las nubes. Claro. No, pero es zarpado. Para grabar un disco nos lleva mucha guita. Somos un montón y por más que laburemos y todo, hay un montón que no laburan, que no consiguen laburo. La cosa está jodida para grabar un disco. Nos encantaría, creo que soñamos la mayoría con tener un disco, pero las cosas se están poniendo difíciles. Así que por eso es que hacemos esta fecha autogestiva. Más allá de mostrar lo que estamos haciendo, también queremos juntar una moneda para poder ampliar esa cosa de que lo escuchen un poco más de gente y que nos escuchen, que puedan tener un disco en la casa que suene lindo, porque qué sé yo, el demo está hecho con amor y todo, pero nos gustaría que suene un poco mejor, ¿no? Y es ir remándola todos los días. Y esa es la idea, es bueno, ahora creo que vamos a ver si vamos a seguir demeando hasta juntar la plata para el disco. Esa es como la meta que estamos viendo ahora y tocar todo el tiempo que podamos. Bien. Bueno, vamos a escuchar un tema más. Quería contarle a la gente también que nosotros, justamente las tres voces que estamos acá somos los tres alérgicos. Y se complica con estos días de frío estamos como... Así que... Sí, es verdad, salís de la sufre casa mucho. Calentito se sufre. Y el golpe de frío... Yo creo que tendríamos que, en esta época, irnos todos a Brasil a tocar samba todo el tiempo. Y volver solamente, sí. Volver tipo septiembre. Caribe. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Vamos a hacerlo, Kaku? Pues sale caro. ¡Dale! El viaje. ¡Hagámoslo! Sale caro el viaje, no podemos. Suena medio raro. Bueno, vos sos más pensado. ¿Qué vamos a hacer? Te obliga, la chacarera de los colores. Vamos a hacer una chacarera doble, así que si está señor en su casa, vecino en su casa, corra a la mesa, las sillas. Corra a la mesa, las sillas. ¿Puedo salir así, bailo? Sí, dale. Claro que sí. Pero acá adentro no me queda. Víctor, aparte te has complicado con la silla, Víctor. Sí. Chacarera doble, chacarera de los colores, una chacarera. ¿Qué? Vos querías decir algo el otro día de la chacarera. No importa. No, bueno. Thank you. fuerte el aplauso. Afuera están bailando enloquecidos, enardecida. Dedicada a la gente que, bueno, hace unos días, dos días, se concretó la ley de matrimonio para las personas del mismo sexo. Matrimonio igualitario, así es. Y me da bronca la gente que le jode la vida a los demás. Eso, no deja vivir la vida tranquila a los demás. Eso también me da bronca. Ya que estamos hablando de eso, mandaron un mensaje, Raúl, que dice que está cansado de la gente que no pone luz de guiño cuando manejan. Y les importa una mierda el mundo que los rodea. Bueno, Raúl, un beso, gracias por mandarnos tu mensaje. Y acuérdense que tenemos dos entradas todavía para regalar. De Se Armó, que va a estar tocando este viernes próximo a las 22 horas en Castelar. Llamen ya. Suena muy llame ya. Bueno, me sé que mucho. Al 4666-559 y reclamen su entrada. También tenemos un disco, así es, ¿no? Un demo, un demito de 5 temas. Un demo para regalar. Suena lindo. Así que estamos esperando. Para mí mejor que nos llamen, la verdad. Es como esos programas de la madrugada que no pasa nada, nunca nada. Es para jugar y nunca pasa nada. Estoy cansada de eso también. Bueno, chicos, les agradecemos muchísimo, la verdad, de corazón por haber venido. Saben que cuando quieren la puerta está abierta. Mañana vengo yo. Dale. No tengo dónde dormir. Haya luz o no haya luz. Gracias por habernos bancado durante el corte, que fue bastante largo encima. Y la verdad, cuando, ya saben, ¿no? Cuando quieran venir son bienvenidos, más que bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias por el espacio también y porque la pasamos muy bien, eso, básicamente. Y vénganse también. Vénganse cuando viernes. Quieran. El viernes que viene me parece que no hacemos el programa y nos vamos todos. No, es que terminan justo, ¿eh? No echa ¿sí? mucho, pero terminan el programa y salen volando para allá y llegan. Y bueno, habrá que ver. Allá vamos a estar. Allá vamos a estar. Vamos a un coche. Bueno, y gracias a toda la gente también que está del otro lado escuchando y bancándonos a estos cuantos locos. Repita la fecha antes de. Vale. Viernes 23, en Zipatote, ahí Castelar, a unas 4 cuadras de estación, 3 cuadras de estación. Nuestra Señora de Pompeya, 2413, Castelar. A ver, Nadia nos mandó un mensaje y reclama una entrada para. ¡Ah! Nadia, estás acá, eso es trampa, no se vale. Tenés que llamar, Nadia. Igual hubieras tenido que llamar, Nadia, y salir al aire. Bueno, claro. Mandó mensaje por lo menos, ¿no? Que se vaya un locutorio, si la quiere realmente. Chico, de nuevo, frío. Muchas gracias. Vamos, gracias a ustedes. Un aplauso para ustedes. Chicos, para estas vacaciones de invierno llega Circo Congreso, con los artistas más destacados, los payasos de Irigoyen, los equilibristas oficialistas, la momia de Anillaco, Cleto, el lanzapuñales, los gorilas de Mauricio y mucho más. Circo, circo, circo, Circo Congreso. Diversión asegurada para grandes y chicos. ¿Tus hijos toman leche con hierro? Para que crezcan sanos y fuertes, ya no es suficiente. Por eso presentamos la nueva leche Andalgalá, una leche extra hierro, con más cobre y reforzada con cianuro. La nueva leche Andalgalá está elaborada bajo un estricto control militar, con la autorización de los gobiernos provinciales y la aprobación del gobierno nacional, obteniendo así un producto de alta calidad para que sus hijos crezcan sanos y fuertes. Leche Andalgalá, extra hierro, con más cobre y reforzada con cianuro. Un producto de Barrick Gold Company. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Tío Cosa 2011. Tío Cosa 2011. Y a otra cosa mariposa. Bueno, continuamos en Agua Fuerte, siendo las 23:43. Todavía estamos en horario del programa. No qué sé raro, qué, ¿eh? ¿Qué va a pasar después de las 12? Porque no. Con esto del corte de luz, viste, nos quedan muchas cosas todavía para compartir, sí, con los oyentes. Demasiadas. ¿Cómo me gustó el acústico de los chicos de Sarmona? ¿Verdad? Impresionante. Tenemos acá los pins. Todavía. Todos con los pins puestos. Yo me quedé con uno. Todavía estamos escuchándolo un poco. Inclusive, para contar, ¿no? Creo que lo habían comentado, cuando se cortó la luz los chicos siguieron tocando como si nada. Y la verdad que estuvo muy lindo. Estuvo muy lindo. Y quedan un par de entradas para quien llame. Sí. Quien llame, porque bueno. Y si no, la sortearemos por aquí, ¿eh? Sí, pues. No, ah, no. Nosotros, entre la gente que no es de la radio, que, claro, que se acercó a verlos a los chicos, porque. Seguro. Les dijimos, va a estar Samuel en la radio y por ahí la podemos sortear entre ellos. Pero si se quedaron con ganas de escuchar más, se armó, va a estar este próximo viernes 23. ¿Querés que lo diga yo? Viernes 23 en Zipatote. En Zipatote. Zipatote. Ajá, ¿no conocen Zipatote? Pompeya, Castelar. A 2413 en Castelar a las 10 horas. Entradas anticipadas, 10 pesos, y en la puerta, 15 pesos. Va a estar tocando junto a Entre Calles. Che, lindo el diseño de las entradas también, ¿eh? Están buenos. Sí, sí, sí. Están lindos los pink, mirá el mío. ¿Qué? No, el mío es más lindo igual, ¿eh? El mío tiene acá... Vos fuiste la primera... No, che, les recordamos parecido. También para pasar un poquito más de cosas que van a pasar. Este fin de semana, mañana, sábado 17 de julio, a las 23, fiesta de Conurbanas, en Ate Moreno, Piovano 3165. Va a estar tocando Chirigota Social Club, Té de Tilo, Ficciones, Barra y Bufete Económicos. Y después de las bandas hay Bailongo. La entrada sale 5 pesos, va a haber sorteos. Esto es en Ate Moreno, como les decía, Piovano 3165, entre Camili y Rivadavia, a partir de las 22 horas. Que también tenemos entradas para sortear. Tenemos dos entradas. Dos entradas, que mandan mensajito, podemos regalar las entradas. El primero que mande mensajes se lleva las entradas. Ahí está. También mañana va a haber encuentro de músicos independientes. No, ¿vos te acordás? Es a las 15:30 y es en el local de Proyecto Sur. Ajá. Sí, está. Así que todos los músicos mañana pueden ir para Proyecto Sur, que queda en Libertador al 800, ¿es? Ahí te digo, espera. Sí. ¿Dónde está la dirección? No sé. Esa media cuadra del Hospital Viejo. Moreno Viejo, Antiguo, Nuevo Antiguo. Ahí está. Al revés está Libertador 875, nos indica acá Mariano Thompson, el operador de la Copa Derramada. Libertador 875, exactamente. Así que todas las bandas que por ahí tienen algún problema para tocar, que no saben cómo gestionar determinadas cosas, está bueno, es un buen encuentro para ver cómo los músicos de Moreno nos empezamos a organizar, ¿no? Sí, intentan un poco eso, los chicos. Sabemos la dificultad que están teniendo para poder encontrar lugares para tocar, poder tocar y no que les cobren porque tienen que movilizar instrumentos, pagar un sonido, y muchas veces con la entrada no llegan a cubrir esos gastos y tienen que poner plata de sus bolsillos. Entonces está buena esta iniciativa de que las bandas quieran mostrar lo que hacen y empezar a organizarse para que este convenio que uno tiene con el boliche pueda ser un poco más justo también. Así es, y le agradecemos a la gente de Bochas que siempre nos tiene al tanto de estos encuentros. Así es. Y bueno, soné fuerte, Peña en el Transformador, como lo decía Marcos, desarmó hace un ratito. Va a ser este domingo 18 a partir de las 14 horas a la tardecita. Dice, tráete mate y compartí un día en la casona. Música, danza, bailongo. Nos acompañan Guairará Capac, folclore, integrantes del grupo interdisciplinario de Venezuela, Trova, el barrial folclore y el grupo de danzas espacio cultural Tincunacu. Tincunacu, encuentro, significa en quechua. Mirá vos. Bien. Sí, sí, sí. Igual que la radio comunitaria de San Miguel. La que llamamos. No es San Miguel. Sí, José Cepaz, Moreno Cepaz. Norte, sí, podríamos decir. Sí, está ahí. Moreno Noroeste, claro. Por ahí. Exactamente. Y bueno, y como les contábamos, estábamos en el inicio del programa hablando de las cosas que... Chau, chicos. Se van los chicos de Se Armó. Chicos de Se Armó. Muchísimas gracias, le decimos desde este lado del estudio nuevamente. Bueno, esperamos verlo el viernes próximo. Así que salimos de Aguafuerte. ¿Llegamos? ¿Llegamos y si vamos el viernes después del programa? Nos vamos para allá. Nos vamos a ver. Dicen que sí, vamos para allá. Bueno, tengan infladas las bicis. ¿Vamos todos en bici? Mejor en tren, porque vamos es tren. Un poco lejos, un colectivo, no sé. ¿Dónde es? ¿No es en Castelar? Sí, en Castelar. Bueno, en tren, sí, entonces. Sí, patata. En tren. Se puede llevar la bici en el tren, tranquilamente. También. En pero el furgón. Podemos ir con Darío en el auto. Darío está de viaje, discúlpeme que se los diga de esta manera. Pero cierto, Darío, cierto que se puso el sombrero viajero. Va a recorrer las rutas argentinas. ¿Para dónde? ¿Se puede saber? Sí, vamos primero para encarar para el lado de Capilla del Monte y después Altas Cumbres, tras la sierra y ¿no bueno. ¿Puedo ir? Pero como no, si hay lugar en el auto. Sí, pero vamos buenísimo. A quedar Vanina y Vanina, ¿vos también? ¿Vas a venir a hacer el programa? El viernes que viene. Marian, yo te banco. ¿Qué vamos, te voy a decir? Todavía. Yo te banco, Marian. Y si no, lo ponemos vamos a Cristian al micrófono. ¿Cristian? ¿Sí? Sí, dice que sí. Martín, ¿vos venís el viernes que viene? Listo. Entonces, ellos dos no vienen, nosotros después nos vamos a ir a Sermo. Acá nos está reclamando algo, nada. ¿Qué? ¿Vos vas a ver si armó? Sí. ¿También vas a venir al entradas? Piso? ¿Tenés entradas? Haz el móvil, dice. Haz el móvil. Bueno, ¿por qué no? Podemos dale. Arreglarlo, bueno. ¿Por qué no, Dale, damos ya las nos están produciendo el programa para el viernes que viene. Y bueno. Vamos a poner música, por favor, porque estamos un poco enquilombados. Esto del corte de luz, la verdad que nos complicó bastante las cosas. ¿Que se cortó la luz? No, ¿cuándo? Vamos a escuchar... ¿Qué vamos a escuchar, Martín? Sorpréndeme. Catupecu Machu, Lady Sol. Ustedes digan, es una injusticia, la puta madre que lo parió, boludo. No es que sea joven. No es que di todo. Estoy en todo, nada más. No es nada más que eso. No hay juventud ni nada por el estilo. Y un poquito de fuerza, un poquito de ponente, un poquito de rock and roll. Solamente rock and roll. La música del alma está en Aguafuertes. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado, clínica médica, emergencias, laboratorio, consultorios externos, facilidades turísticas, órdenes de compras para comercios adheridos, subsidios, préstamos personales, asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo, 727, Moreno. Comuníquese al 462-1214. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Colchón suavegón modelo envasi, de resortes, reforzado con marcos de acero y estabilizadores de borde, de 2 plazas y media, en solamente 599 pesos. Imperdible. La blanquería. Nine Shopping, local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. La juventud está en la calle. La juventud está en la calle. Pintando un mural. Haciendo un taller. Y bailando a la murga. Aguafuertes, porque en la calle pasan cosas. Aguafuertes. Seguimos en Aguafuertes y vamos a seguir hasta las 12:30, o sea, 0:30 horas por, bueno, el corte de luz. Nos robó mucho tiempo. Exactamente. Sí, nos quedaron muchas cosas pendientes, notas, llamados telefónicos que no lo vamos a poder hacer por cuestión del horario. Sí, teníamos... íbamos a hablar con Kay Richard justo hoy, pero sí, por el corte de luz Kate, no va a poder hacer eso. Perdónanos, por una cuestión de horario ya se fue a dormir. Está bien, bueno, la próxima será que... No te pongas mal, ya vas a tener la oportunidad de salir en Aguafuertes. Tenemos mensajes en el Facebook. Gabriela dice: me cansa la intolerancia de la gente, es muy cerrada. No se abre a las nuevas oportunidades, ni a los nuevos conocimientos, ni a la modificación de los propios. También me agota el consumo. Todo rige en base a eso, a la estética, a la tecnología, a las marcas, a la moda. Ya nadie se interesa por lo de adentro. Bueno, somos pocos, dice. No sé si somos pocos, los que se nos interesamos por lo de adentro. Sí, el tema es cuando uno ve lo de adentro también, a veces, viste, se cansa también. Leila dice: me cansa ir bien sentada en el tren y que diga Castelar solamente. Tiene eso, razón, es eso es terrible. Tiene razón. Es un bajón. Si hay algo feo que te pase es que sea Castelar solamente. Y vos, entonces pero, y decís, pero los trenes che, te dicen si va a Castelar. No, no siempre, Yo me he sentado en trenes que... Lo que pasa es que hay que estar un poco más atento. Vení al micrófono. Vení, Facundo, vení, decílo cerca del micrófono. No te escuchamos, hola. Está parado. ¿Qué pasó? Que hay que estar atento, me parece. Pero yo estoy atenta. ¿Lo dicen? ¿O no? Igual cuando entras al tren y decís... No siempre, ¿no? No, no siempre. Cuando entras al tren y decís, ya ahora me doy cuenta, ¿no? Antes me pasaba, pero entonces decís, che, qué buena suerte que tengo, encontré asientos. Claro, qué poca no hay gente nadie, que no, llega no, hasta pero igualmente ahora. Vos te das cuenta que si no hay gente, porque... Ah, por este eso te digo. Castelar. O se bajan bueno, todos en Morón. Sí. Como para, claro, ahora como sí. para arriesgar. Cuando viene muy lleno y se bajan todos en Morón, sí. Y se quedan parados en el andén, que sí. Vos ves que la gente no se va, bajate. Bajate porque es Castelar solamente. Y después lo malo es que si estás en Castelar y hay muchísima gente y el tren de atrás viene recontra lleno, no te subís. Ni a gancho. Bueno, pero ¿quién me quita lo bailado, no? Fui sentado hasta Castelar. Vamos a ver el lado positivo también. Diana dice, odio profundamente que en Telefe, los fines de semana, pasen siempre películas de Steven Seagal. Es verdad. O los estrenos totalmente de Telefe. De acuerdo. Los estrenos de Telefe que son Matilda todavía, ¿no? Bueno, igual hablemos que es un grosso también haciendo Aikido, un tipo que tiene un... No, yo no lo soporto. También. Disculpame. No, es tu problema y el de ella. Yo te estoy diciendo que más allá de eso... Pero acá tampoco lo soportamos. Bueno, ahí, pero bueno, tiene... Y tiene algunas movidas que también políticamente dan un mensajito en algún par de... Sobre todo en algunas que tienen con multinacionales del petróleo y demás, que están buenos. No sé, a mí hay algunas cosas que me gustan, otras obviamente que no. Como las películas. Las primeras películas de Steven Seagal están Nico, muy buenas. Nico, están Nico. Muy buenas. Las últimas ya de los brazos y se cansa. A mí es así. A mí el que no me gusta es Nico Repetto, que viene hace 20 años robando con pobre, lo mismo. Pero no roba, pobre, ya roba, lo sacan, ¿eh? No llega ni a robar. No, si hablamos de robar, la vemos de Tinelli. Acá hay otro justamente dice, estoy Mirá, otro comentario de Benjamín dice, bueno, primero dice, estoy cansado de encontrar medias impares y tener que salir con una media rayada y otra lisa. Pasa. Es fatal eso. Estoy cansado, y te dice también Benjamín, de ver a Tinelli en Cadena Nacional. Son más molestos los programas que hablan sobre lo que pasa en él que el programa mismo de Tinelli. Uh-huh. Muchos abrazos. Bueno, gracias Benjamín. Y sí, es algo que comentamos bastante seguido acá. Los programas que repiten lo que hace Tinelli, lo que dijo, lo que pensó, lo que bailó, lo que no bailó. Estamos todos cansados de eso, me parece. Está bueno, Benjamín, hay que apagar el televisor entonces. Claro. Es una buena medida. Jero dice, estoy harto de que todas las minas me boludeen. Bueno, Jero. Son cosas que pasan, qué sé yo. No sé. ¿Cómo? Hay muchos comentarios por esto. ¿Qué podemos decir? No, que... A ver, poneme una cortina romántica, algo. Justo Jero, para Jero, no pierdas las esperanzas. No nada de Jero, ya va a llegar, ¿no? ¿Vos sos una de las que los boludean a los tipos? No, definamos boludear. Primero dijo no, después dijo definamos. Bueno, bueno. Yolanda dice, me cansa mi distracción, mis olvidos, me voy al trabajo y vuelvo porque me di cuenta que me olvidé el celu o las llaves del tutú. ¿Y dónde queda el laburo? Bueno, Yolanda, ¿cómo se llama este que te hace acordar las cosas? Me olvidé. Ese remedio te tenés que tomar. Liliana... Dice, estoy cansada de que mis hijas me usen la ropa, sobre todo si todavía no la estrené. Bueno, Liliana, bancatela. ¿Qué se la banque? ¿Para qué tiene hijas? Habla hija. ¿Qué se la banque, Liliana? ¿Es tu mamá? Ana dice, a mí me rompe la gente que te dice Negri o Gordi. Ay, Negri, te pido. No, Negri, la pelón. Bueno, hay que decirle Blanqui. Gordi. O Flaqui. No. Igual hay un político conocido que no voy a dar el nombre, pero que cuando se le complican las cosas empieza a hablarte de Negri. Una forma no de dar el nombre. No voy a dar el nombre, ¿no? Porque no me pasó a mí, así que no voy a dar. Igualmente pasa muy seguido con la gente que no se acuerda el nombre de esa persona. Sí. Entonces, como no te acordás y te provoca vergüenza no acordarte de nuevo, ¿no? El nombre, le decís, ¿cómo estás, Negri? ¿Qué haces, flaco? ¿Cómo andas? Campeón, igual fiera. Te digo, hay una compañera acá en el estudio que utiliza mucho también. Una compañera en el estudio y una atrás, sola. Yo en la radio, acá adentro. Ah, la radio. No, no en el estudio. No soy perdón. Yo entonces. No, bueno, vos decís Negrito. ¿Vos te callás, Negrito? ¿Eh? Gordi, cerrá un poquito la boca. Y acá, gracias. Por último. Estoy cansado de que las chicas. Diana dice: estoy cansada de la gente que dice que está cansada. Qué profunda, sí. Diana, ¿no? Claro, Diana, lo que decíamos estamos cansados al principio, ¿no? Estar cansado de estar cansado es como una sensación un poco. De cansancio. Deprimente, de cansancio y con ganas que te dan de suicidarte, pero hay que seguir adelante. No te suicides, Mariano. Estoy cansado de pensar en suicidarme. No. Un emo. vino como de, estoy cansado de pensar. Capuzoto la mente. No, me quedé un ¿por poco... ¿Por el pelo lo decís? Sí, el pelo muy largo. ¿Cuánto lo vas a cortar, Darío? Me quedé pensando en algunos de los comentarios. El que me llamó la atención fue el de Gabriel, el primero. Decía, de la gente cerrada, de la gente que no se abre a los cambios. Un poco con lo que pasó, ¿no?, esta semana con la ley del matrimonio igualitario. Uh-huh. La verdad que escuchábamos opiniones y cada cosa que cansa, ¿no? Seguir escuchando esas cosas. Parece que la Inquisición fue ayer, fue el miércoles, no hace 1500 años. Y se sigue escuchando en la calle igual, o sea, digo, las cosas que se escucharon en la tele y en la calle mismo es el reflejo de todo lo que se está diciendo. Sí, igualmente, yo qué sé, por ejemplo, yo creo que todos los cambios traen aparejado estas discusiones. Pasó con la evolución, Domingo. Se me fue la palabra, pero bueno, con ¿evolución? Esto de abolir la esclavitud. La abolición. Sí, pasó que generó grandes... discusiones, que lo mismo pasó, guerras. Las guerras, el que la mujer pueda votar, el divorcio, que no hace 20 años que se ha discutido y que ha traído aparejado estas discusiones. Desaparejado, más bien. ¿Chiste? Vos. Estoy cansado de los chistes malos. Estos cambios también traen estas discusiones. Por un lado están buenas que se den, pero están buenas que se den desde estas personas que son elegidos para que nos represente, que se den con un poco más de profundidad, ¿no? Esto, bueno, Dios nos ha creado de esta manera, hombre-mujer, la familia constituida de esta manera. Digo, todas estas discusiones que se han dado en contra, que tienen poco, me parece... pensamiento, sustento como para decir esto no puede ser así. Me parece que es bastante triste verlo, sobre todo en nuestros representantes. Tal vez en la calle, con la gente que se manifiesta de esta manera, uno puede tener un poco más de tolerancia, pero yo, por ejemplo, de la gente que está en el Congreso, la gente que está en el Senado, la verdad me parece lamentable. Vamos a escuchar un poquito lo que nos decían en la calle, un poco a ver la gente de qué está cansada en las calles de Moreno. Estuvimos recorriendo un poco por ahí, a ver de qué están cansados. De la injusticia, de la delincuencia, del maltrato en los colectivos, en el tren y todo eso, medio transporte sería. ¿Lo ves todos los días esto? Que todos ¿algo días, que te mira, haya pasado? No, todos los días me pasa, en el colectivo, en el tren, que te roban... En la calle no estás seguro, de la policía tampoco puedes confiar porque estás pensando que te van a robar. Entonces uno se siente inseguro, tiene que estar desconfiando de todo. Bueno, ahí estaba cansado de la injusticia, de la inseguridad. Uh-huh. Y mencionaba también a el tema de la policía, ¿no? Porque uno no está tranquilo con la policía que lo cuida. Sí, y es bravo cuando esto de estar cansado lleva al desconfío, ¿no? Esto de empezar a desconfiar de tu par, de tu prójimo, y, bueno, de la policía obviamente vamos a desconfiar, pero... Pero con razones. No, con razones justas, o sea... Pero desconfiar de la persona que está al lado tuyo y así, y este clima de inseguridad también que se ha creado... a través de los medios que lo imponen como una cuestión muy muy fuerte, ¿no? Sí, se terminó el mundial y ahora volvemos a la inseguridad y al frío y a ver dónde está nevando también, ¿no? Sí, ¿qué pasa con Maradona? ¿Y qué pasa con Maradona? Sí, pero pareciera que durante un mes no tuvimos inseguridad, ¿no? Se pone nuevamente en todos los medios el tema de la inseguridad, y la inseguridad es justamente esto que vos decías, esta sensación para desconfiar de la persona que tenés al lado, que puede ser un vecino. ¿Les parece que escuchemos un audio más de la calle? Dale. Y yo estaría cansado del trabajo, que muchas veces no sale, ¿no? A uno cuando no tiene trabajo parece que todo negativo y bueno, hoy en día me salió un trabajo en blanco, ¿no? Y bueno, y también la injusticia, ¿no? De saber que hay mucho trabajo en negro, que no son salario digno, ¿no? La injusticia de trabajar horas que no tengo que trabajar y que padecí, ¿no? Porque ahora, gracias a Dios, estoy con un trabajo en blanco y me siento bien. ¿Quién te parece que es responsable de esta situación, de que haya tanto trabajo en negro, de que haya falta de empleo, inclusive? Y lo mismo que votamos, ¿no? Que prometen cosas y no cumplen, ¿no? Una vez que ya suben, ya se olvidan de la gente, de los problemas, de las necesidades de la gente, ¿no? Mucho más con la gente que tiene familia. Bueno, ahí escuchamos a José Luis, en el nombre de este entrevistado, que nos contaba, bueno, que tuvo muchos años sin trabajo, otros trabajando en negro, que lo hacían trabajar muchas horas, más de las que les correspondían, según lo que había arreglado, porque cuando uno trabaja en negro pasan esas cosas, ¿no? Te dicen, uh-huh, bueno, son tantos días, tantas horas, por tanta plata. Y después, che, pero quédate 2 horas más. Y no tenés mucho lugar a reclamar porque estás en negro. Y si no te gusta, lo más probable es que te echen y que no te indemnicen y que nada. Y esto sigue pasando. Claro, y está bueno que José Luis lo pueda reclamar, más allá de que él tenga un trabajo en blanco, ¿no? Como que él puede ver que a otros le está pasando hoy en día esto que a él estuvo sufriendo, y está cansado de ver eso. Y está bueno que uno se pueda poner en el lugar de otros también. Sí, igualmente el tener trabajo en blanco no te exonera de todas esas cosas. Claro. Estamos en la misma, en ese nivel. Me acordé que me contaba mi tío que trabajó en Carrefour 23 horas seguidas, por ejemplo. Totalmente en blanco. Maratón. 23 horas seguidas. Y cuando mi tío se fue, el encargado le dice, ¿qué? ¿Ya te vas? Le dijo, ¿entendés? Ya está. Ya, tengo que fichar en casa, dice. Es una locura. Bueno, también pasa con... Imagino que después de las 8 horas reglamentarias le habrán pagado las horas extras como corresponde. No le pagaron nada. Al otro día no fue, obviamente, claro, a trabajar. Pero sí, no le pagaron. Por ahí la ventaja que uno tiene al estar en blanco es por lo menos la cobertura a la obra social, los aportes jubilatorios, en teoría, siempre y cuando el patrón los haga. El horario que supuestamente deberían respetarte, en este caso, como comentabas, no. Y que si haces horas de más, te las deberían de pagar como extras, ¿no? Pero bueno, sabemos que en muchos casos no pasa. Y sabemos también que hay mucha gente trabajando en blanco con salarios muy bajos, muy bajos. Bueno, y lo bueno también para rescatar de la entrevista a José Luis es que él reconoce esto de que, bueno, en algún punto, no sé si los responsables, pero reconocer que los que nosotros elegimos son los que hacen que la situación hoy en día se dé así. Claro. Y reflexionarlo, ¿no?, para una próxima elección. Sí, nos queda una entrevista más, que estuvimos en la calle paseando, tomando un poco de fresco, así que vamos a escucharlo. ¿Qué cosa estoy cansado? ¿Qué le te diga la verdad? De los colectivos. Ay, ¿por qué? Por todos lados, es impresionante. A la hora pico, no podés viajar. Directamente no podés viajar. Es impresionante, viste que vas recolgado ahí y la cantidad de gente. Aparte, meten gente a dos manos, viste. ¿Y en qué colectivo viajamos? El de la Perlita. El de la Perlita. No tiene oportunidad nada ahí, ¿eh? Te empujan un poco más, viste. Yo creo que a veces, viste, que vas a la capital. Y en la capital ves que los colectivos salen uno atrás del otro. No los llenan completamente el colectivo. Llega una parte, un tope, la puerta se cierra y sale. El colectivo al rato viene otro. Pero acá en La Perlita meten y meten gente. ¿Y por qué crees que pasa esto? Es porque no hay un control. Creo que no hay un control. O hay poco colectivo, una de las dos. ¿Alguna otra cosa que de la que estés cansado? De las calles tampoco, que no la arregla la municipalidad, no arregla las calles. Tengo el barrio en mi casa, es un desastre. La ruta ahí, ruta 25, que le hicieron nueva, hicieron una parte, ya se quebró todo, el puente está toda rajada. Guatemala, ¿sabes lo que es? Es impresionante, hay unos pozos ahí, no puedes ni pasar, y cuando llueve no puedes ni salir a tomar colectivo. ¿Quién quiere empezar a hablar mal de la empresa monopólica que tenemos en Moreno de transporte público, privado? No sé ya qué es. ¿Qué presente? Disculpa, no, pues estamos hablando también de La Perlita y... Exactamente, ¡correcto! Y de TVA dice también, ¿eh? Pues son, bueno, dos lugares, otro monopolio, comunes. Sí, en realidad TVA, monopolio, no hay muchas posibilidades de que otra empresa compita con TVA, ¿no? En el caso de los colectivos de Moreno, sí, hay un monopolio, ¿no? En los barrios, La única empresa que entra es La Perlita. Sí, y algo que para tener en cuenta cómo se creó este monopolio, que fue tratando de quitarle lugar a las otras empresas que había en Moreno, que era la empresa Mariano Moreno, que se ocupaba de todo Moreno Sur, que sí. Llegaron a una situación crítica. La empresa y tuvo un vaciamiento por parte de los dueños y después los trabajadores intentaron llevar adelante una cooperativa. Una cooperativa de trabajo. Vino la patota de la UTA y los cagaron a trompadas, para decirlo en criollo, ¿no? Sí. No pudieron trabajar más. Les rompieron todos los colectivos. Sí. Algo parecido pasó con la mutual del Colmenar, que si bien sigue circulando, que era una empresa que se creó a partir de la necesidad de la gente de Cuartel del Quinto, que se encontraba tan alejada del centro de Moreno, crearon esta mutual, pusieron muchos micros en la calle y la empresa La Perlita boicoteaba continuamente el trabajo de esta gente. A cada un colectivo el Colmenar ponían 3 o 4 colectivos La Perlita y encima te ponían un boleto promoción que no era para el resto del partido de Moreno, solamente para viajar el mismo recorrido que hacía el Colmenar. En ese momento saldría en 90 centavos el boleto, bueno, ahí te salía 50. Y viajabas prácticamente 23 kilómetros, que es hasta donde queda Cuartel Quinto. Hasta que en un momento se encontraron también en una situación crítica y la gente de La Perlita, los dueños de La Perlita, cuando tuvo el Colmenar esta crisis, que tuvieron que parar unos días, compraron todas las unidades que tenían y las dejaron tiradas en el galpón que tienen del otro lado de Moreno Sur. Y dejaron sin trabajar a mucha gente. Y después, bueno, por suerte, con mucho esfuerzo de los trabajadores, pudieron alquilar algunas unidades para volver a tener su trabajo. Todo esto con, no sé si el apoyo, pero al menos la omisión de no hacer nada del Estado municipal. La complicidad, en todo caso, ¿no? Porque fundir una empresa es algo bastante serio. Sobre todo una empresa que da un servicio social. Que no es una empresa, justamente. Pero sí lo que pasó con la Mariano Moreno. Hubo omisión por parte del poder político local, provincial y nacional. Sí, además si vemos el costo de los pasajes de la empresa La Perlita, algunos costos están justificados porque dicen que son caminos de tierra, que ya no lo son más. O sea, el precio del boleto está alto en algunos lugares. Por ejemplo, a mi barrio, ¿cuánto está ahora? 1.50. Y mi barrio está 3 kilómetros del centro de Moreno. Y si te querés volver de mi barrio al puente, te cobran 1.50. Te cobran 1.50. Bueno, ese es un tema, porque en la teoría, según la ley, el mínimo es 1.10. Y el trayecto que uno puede hacer por 1.10 en la provincia de Buenos Aires son 2 kilómetros. Ahora vos te tomás, como dice Facu, un colectivo de La Perlita y te dicen, barrio, no, por ejemplo. Cambia el trayecto, te dice el chofer. No, ¿cómo cambia el trayecto? Yo hago 5 cuadras, pago 1.10, no importa de dónde hasta dónde. Uh-huh. No, porque acá, y ellos lo que hacen es contar 2 kilómetros desde Moreno hasta cierto punto, no sé, pongamos la ruta 23, hasta la entrada de La Perlita. Sí. Más allá de la entrada de La Perlita sale 1.50. Y si vos vas una cuadra más allá y te bajás 3 cuadras pasando ese punto, te dicen 1.50, hiciste 4 cuadras. No, pero tenés que pagar 1.50. Y nos hemos peleado con Víctor en una oportunidad y el chofer nos terminó bajando por no querer pagar 1.50 porque hacíamos 10 cuadras una noche de frío y no te llevan. Sí, y peor aún, yo tuve una situación bastante fea por parte de este trabajador, porque realmente son trabajadores los que están arriba del micro, más allá de la empresa, de viajar también más o menos el mismo recorrido a las 5 de la mañana y pararte en micro y ponerte a la gente en contra, decir, mirá, toda la gente se va a trabajar y vos venís como si estuvieras de joda y no querés pagar el boleto. Sí, yo quiero pagar el boleto, pero quiero pagar el boleto que corresponde. Viajo 8 cuadras, corresponde que me cobres 1.10, no 1.50, porque yo a Moreno no viajo. Y realmente es una situación bastante conflictiva, porque la gente en un momento, cuando el micro no se pone, cuando uno pelea por su derecho y el micro no se pone en circulación, la gente reacciona, y reacciona contra el par que también está viajando, no reacciona contra la empresa. Sí, bueno, tiene que ver con lo que decía recién hace un rato, los chicos desarmó, no me acuerdo cuál de los chicos hablaba de esto, de que la gente por ahí es como que, no sé, inmersa en la rutina, quizás es como que dicen, bueno, está bien, ya está, aceptémoslo, ya fue. Entonces la gente que está en el colectivo por ahí, que quiere llegar, sí o sí dicen, bueno, ya está, bajate, flaco, listo, ¿entendés? Entonces lo aceptan con tal de llegar y seguir con lo que decíamos hace un rato con vos. Están todos muy metidos en lo suyo, entonces miran lo individual. Sí, ¿sabes que en un lugar donde no me pasó eso fue en el micro, que bueno, micro ilegal, trucho, que sale de Moreno San Miguel? Y como que se siente otra forma de convivir con los pasajeros. O sea, como que tenemos una cuestión de, no sé, de igualdad, de estar todos juntos, hablamos, nos saludamos. Como que yo no quiero hacer publicidad del micro trucho, pero el micro trucho viajás de otra manera. Somos todos, claro, como en el furgón por ahí, como dice Cristian. Es otra historia de viajar. Y bueno, no sé, está bueno. Sin ir más lejos, también te tomás el Colmenar y también el Cuartel Quinto, y es de la misma manera el trato que tenés con el colectivero. Sí, una cosita más para ir cerrando, así vamos a escuchar un tema, que es un poco una advertencia. Tengan cuidado cuando viajan en otro monopolio que es TVA, que es el Sarmiento. Tengan mucho cuidado, hay que controlar los boletos, porque si vos no controlás tu boleto, muchas veces te dan un boleto inferior y la gente, los chanchos que están en las estaciones, son cómplices de esto y te agarran y te quieren cobrar la multa de, no sé si son 7, 10 pesos, una 10. Cosa así. Y mismo cuando te dan el vuelto, siempre te están dando 10 centavos menos, y cuando vos se lo reclamás te dicen, no tenemos monedas. Siendo que tienen máquinas en todas las estaciones con monedas. ¿No te dan caramelos? No te dan caramelos. Qué difícil, che. Apago la televisión, adivina en qué pienso. Sensación, como tu piel, nena, no hay como tu olor. Es tan difícil todo de nuevo empezar. Solo te pido, nena, otra oportunidad. Y voy besando tu recuerdo en el dolor. Y vas buscando. So camino en el dolor. Necesita siempre una ilusión, una pasión. Se necesita siempre una pasión. Transitamos caminos, usamos barreras, saltamos el molinete, transitamos caminos, viajamos en el furgón, saltamos el molinete, cruzamos barreras, viajamos en el furgón. Lo cotidiano tiene su espacio en Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. ¿Qué cosa? ¿El gel? ¿El gel? ¿El peinado de Goku? Me hice un peinado, o sea, hay alguien. Onda de Dragon Ball, sí. No venís en moto, ¿no? No. Pero parece. Como un carpincha. Sí, sí. Pero aposta, que es que estaba entre hacerme este peinado Saiyajin o hacerme el peinado emo que tiene Cristian. Cristian no estaba haciendo nada. Es el flequillito, mirá el flequillito así para el costado. Nada que ver, che. Estoy cansado de la gente que bardea a la gente que no está acá adentro. El jopo de Mariana. El jopo de Mariana. Se me quemó el secador de pelo. Por eso. me bañé antes de venir y me quedo así. ¿Qué a mí pasó lo mismo? No me caliento. Es casual, natural. Ah, sí. Pero pará, hay una diferencia. Yo me saqué el pelo y vine. Él estuvo media hora poniéndose gel. ¿Media hora? No, ya fueron 5 minutos. 45 minutos. Dice. Aparte fue temprano a la mañana, me bañé, después de nadar. Te mantiene intacto, no te volviste a acostar, ¿no? No, me acostaba. Te levantás y te quedas así duro. Trataba de no apoyarme ni siquiera en la cama. En un momento a la tardecita me fui a la cama y me puse varias almohadas en la espalda para que la cabeza me quede colgando. Está bien. A mí me contó que usa cofia para dormir. Yo pensé que te acostabas y te quedaba duro. Y calzoncillos largos. ¿Qué pasa? Y sí, me queda duro. Tocá, sí. Mirá. ¿Y cuando te levantás también? Generalmente sí. Claro. Sí, sí. Mirá, las milagros del gel, ¿no? Bueno, estamos derrapando en este momento. ¿No vas a tener que dar explicaciones hoy? A nadie, yo dije que no explico a nadie. ¿Saludos vas a mandar? No. ¿No? ¿No tenés saludos hoy? Sí, tengo saludos, pero tengo mucha gente. Bueno, un saludo a todos. A mi prima, que estuvimos estudiando toda la semana, Leila. A mi hermana, a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mi abuela. ¿Esos saludos querías que mande? ¿O? ¿A Jeremías? No. ¿Quién? ¿Qué Jeremías? Jere, un amigo. Le mando saludos, ¿por qué no? Yo voy a mandar un saludo anticipado por el Día del Amigo a todos mis amigos cibernautas de Facebook, porque son todos mis amigos. No sé por qué, pero hay gente que no conozco, pero es mi amiga. Mirá vos. Sí, siempre... Quiero ser tu amigo, me ponen. Y yo dije, bueno, Qué popular que sea. Hay un grupo, creo. ¿Quién quiere ser amigo de Víctor Castro? Creo que superar los 2.000 o 3.000 fans. Yo lo vi dando vueltas. Una foto tuya así, guiñando el ojo con el gel, ¿no? Sí. Y duro. Y duro. Bueno, gente, nos tenemos que ir. Así es. Porque ya en realidad nos pasamos, pero bueno, por el corte de luz. Ese que nos agarró y en el medio del acústico que se armó. Apenas, en el medio no. En realidad apenas estaban empezando a tocar. Le agradecemos a Martín López, que estuvo en la operación técnica. El pulpo de FM Moreno, ya lo, para mí es el pulpo de... ¿El pulpo Paul? Sí, es como el pulpo Paul, pero este es el pulpo López. Mete mano por todos lados para solucionar los problemas que le generamos de acá. ¿A vos te metió mano, Víctor? El churito. Ahí cuando se cortó la luz, alguien dijo, che, ¿quién me tocó? El pulpo. Y no sé, el pulpo López. ¿Viste? ¿Vos podés decir qué número va a salir en el 15-6, por ejemplo, o no? No, no, Martín. Un día vas a entrar. Igual yo no quiero decir lo que dijo Vanina cuando se cortó la luz. ¿Qué dije? No, es irreproducible. Las cosas que dice siempre, ¿no? Chicos, por favor. Bueno, en la producción y puesta en el aire, coordinador de piso y cagador a pedo, Cristian Vecchio. Hicimos Aguafuertes, Vanina Vargas. Mariana Zurita. Víctor Castro. Darío Tardo. Y nuestro invitado de hoy, y de siempre, ¿no? En realidad, un compañero. Facundo, me estoy. ¿Y yo qué digo? Chau. Ya nos vamos a pensar qué vamos a hacer el viernes que viene. ¿Eh? ¿Te venís el viernes que viene? Sí. Tenemos que recrear no. En un radioteatro lo que pasó durante el corte de luz, decía Darío. Aparte tenés que venir porque con Darío nos vamos. Ah, ¿dónde? Eso sí, avisamos. ¿De viaje? No sé. Estamos yo igual. Me colé en el viaje de Darío. Montaña. ¿Vos también venís? No, nosotros nos vamos a otro lado. ¿A dónde? Ah, bueno. No, pero yo quiero ir a donde va él. ¿Puede con vos? Vamos, Mariano. ¿Vamos? Dale. ¿A dónde? Dale, vamos. Juntá las cosas. Y esto es Pink Floyd con How I Wish You Were Here. Wish you